Albert Camus. Aforismos. Para la mayoría de los hombres, la guerra es el fin de la soledad. Para mí es la soledad infinita. Si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Un intelectual es una persona cuya mente se mira a sí misma. El encanto es la manera de conseguir la respuesta sí, sin haber realizado una pregunta clara. La capacidad de atención del hombre es limitada, debiendo ser constantemente espoleada por la provocación. Amo demasiado mi país como para ser nacionalista. No esperes por el juicio final. Se lleva a cabo cada día. Nadie se da cuenta de que hay alguna gente que gasta excesiva energía simplemente para parecer normal. Es un tipo de esnobismo espiritual lo que hace a la gente pensar que puede ser felices sin dinero. No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No puedes crear la experiencia. Debes experimentarla. ¿Qué es un rebelde? Un hombre que dice no. Raramente confiaremos en alguien que es mejor que nosotros. No camines detrás de mí. Puedo no guiarte. No andes delante de mí. Puedo no seguirte. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. La estupidez insiste siempre. La amistad puede convertirse en amor. El amor en amistad, nunca. Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura al fascismo. El artista debe estar siempre con aquellos que padecen la historia, no con los que la hacen. Algunas veces pienso en lo que los historiadores del futuro dirán de nosotros. Una sola frase será suficiente para definir al hombre moderno. Fornicaba y leía periódicos. ¿Quién necesita piedad sino aquellos que no tienen compasión de nadie? Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, al fútbol se lo debo. El hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es. La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. La integridad no tiene necesidad de reglas.